para hablar del carisma apostólico del padre Orlandis, como que de alguna manera voy a repetir ideas que dije en tres conferencias que no fueron seguidas, sino interrumpidas por alguna dificultad aquí, de las que hice unos guiones escritos, que los tienen, ¿verdad? Y que muchos los han visto, y otros han tenido grabaciones, etc. De alguna manera voy a dar por presupuesto aquello, y al mismo tiempo insistir en ello y reiterarlo. Pero lo completaré con algunas lecturas de un artículo que publicamos en el número de 40 años de actividad de fecundidad apostólica, Ramón Orlandis Despuig, que un número que fue previo. A partir de aquí surgió la idea de conmemorar el 75 aniversario de Escola, con el homenaje al padre Orlandis, aquel homenaje que vinieron gente de Roma, que vino un especialista de ejercicios de la Gregoriana, que vino Monseñor Enrique Planas de los medios de comunicación social, y que tomaron parte tantísimas personas, como celebraron tantos sacerdotes, estuvo el cardenal de Toledo también. Entonces, en aquel número previo a esto, se publicaron otra vez pensamientos y ocurrencias, y se publicaron unas notas mías, un poco así, de recuerdo personal, mis recuerdos del padre Orlandis, con lo cual comencé un tema sobre el cual he vuelto muchas veces en distintos aspectos. Vamos a juntar las dos cosas. Quiero comenzar, por si los que ya lo oyeron, pues lo volverán a oír, y los que no lo oyeron, lo oyen por primera vez, diciendo una cosa que me parece importante espiritualmente, que hace bien saber esto. Yo conocí al padre Orlandis, diríamos, accidentalmente, a la existencia de Escola Cordis Jesu. Cuando fui a ver al padre Orlandis por consejo de un amigo y un cuñado mío, que me aconsejó que fuera a verle y a consultarle una cosa. Por cierto, mi cuñado y su mujer, mi hermana, desde hacía muchísimos años se confesaban con el padre Orlandis, confesonario de Caspe, y les tenían, tuvo en su vida una gran importancia su dirección, pero no se hicieron de Escola porque el padre Orlandis no se lo sugeriría tampoco. El padre Orlandis tenía un estilo muy de ejercicios de San Ignacio, por otra parte, de no anticiparse las decisiones, decir, Dios quiere tal cosa, no esperaba. Si ellos hubiesen querido ser de Escola, ya hubiesen tenido manera de saberlo, ¿no? y darse cuenta. Nunca fueron de Escola y siempre fueron muy fieles, dirigidos espirituales, hijos espirituales del padre Orlandis, hasta el punto que este cuñado mío pues me aconsejó mucho, con insistencia, que fuera a ver al padre Orlandis. Yo le fui a ver, a consultar una cosa, y consultando la cosa aquella, completamente externa a a nada de escola, cosa personal de otro tipo. Le expliqué cosas de mi vida anterior y comencé con mucha franqueza a explicarle un poco. No fue una confesión general, sino unos comentarios de cosas que me habían pasado y que dudas que había tenido y tribulaciones y vacilaciones, etc. Y el padre Orlandis, al cabo de un rato, me hizo alguna pregunta, yo le contesté y le dije esto que les voy a decir. Cuando yo tenía 16 años, un compañero de estudios en la Academia Laurea, que llamaban, tiempo de la guerra, me dio la historia d'un ànima escrita per ella mateixa, del document de pietat, que los manuscritos espirituales que llaman ahora, de Santa Teresita del Niño Jesús. La leí con mucha devoción, pero después me di cuenta que no la entendí, lo cual es bastante fácil que ocurra, ¿no? Y no, por nada, no hay por qué explicar por qué pasa esto. En mi caso, pues no la entendí. Guardé el recuerdo un poco externo de las cosas, pero no. El mensaje de infancia espiritual y de confianza en amor misericordioso no me entró entonces, tenía 16 años, no me entró. Esto puede entrar a los 12 años o a los 8, pero no me entró a los 16. Y después, años a venir, en una crisis de espíritu, meditando sobre San José, Dios quiso que entendiese esto, que San José, el Señor se anticipa, toma decisiones tremendas sin avisarle. Por ejemplo, deja a su esposa, a su desposada María, con la cual estaba comprometido a la vida matrimonial, la deja en estado de buena esperanza, siendo madre, para ser madre del Hijo de Dios encarnado. Y no le ha dicho nada antes. Y cuando él está perplejo y no sabe qué tiene que hacer, entonces, en sueños, por una voz angélica, le revela el misterio, le revela el misterio. Según varios autores, le dice: tú le pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Varios autores, entre ellos, por ejemplo, San Juan de Ávila, dicen que, como que los judíos sabían que solo Dios puede perdonar pecados, hasta el punto que los fariseos acusaban al Señor cuando decía: tus pecados te son perdonados. Decían: este blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Se hace Dios a sí mismo, dice el Evangelio. Por tanto, suponen que el Evangelio, al decir que el ángel le dice que salvará al pueblo de sus pecados, revela la filiación divina de su Hijo. Y bueno, el Evangelio narra esta visión angélica en esta situación tan excepcional y tan gravísima, tan grandiosa, Y dice, al despertar del sueño, José hizo como se le había ordenado de parte del Señor. Y esta misma frase, al despertar del sueño, hizo lo que se le había ordenado de parte del Señor. Cuando le dice que tome el niño y su madre y huya a Egipto. Huya a Egipto. Aquí San Juan Crisóstomo dice, el que le ha prometido que su hijo será el salvador del pueblo de sus pecados, se le confía a él salvarle del poder de Herodes. Pero él no pregunta cómo puede ser esto, sino que se despierta y hace lo que se le dice de parte del Señor. Ustedes siguen leyendo el Evangelio. Yo siempre me pasma cuando se dice que de José sabemos poco, porque sabemos de esto, todo esto. Si ustedes leen atentamente el Evangelio, verán que cuando sale de Egipto, propiamente no sabe a dónde va. Porque por el camino oye decir que en Belén todavía reina el sucesor de Herodes y no sabe si es prudente que vaya allá. Y entonces, una vez se le ha dejado de nuevo en la perplejidad, pero él ya salía de viaje, pero no sabía dónde iba. Otra vez encontrándose en la perplejidad, el ángel del Señor, por una respuesta en sueños, le indica que vaya a Nazaret. Entonces comienza la vida de Nazaret, que salvo el episodio de la pérdida en el templo, no sabemos más que estaba allí, que era el artesano, el carpintero del pueblo, que su hijo pasaba por ser el hijo del carpintero, lo cual se dice en tono de que no es un hombre importante, este no es nada, es un don nadie, vaya, es el hijo del carpintero. Y así. Entonces yo, en una meditación de ejercicios, se me puso esto así. Y pensé, San José, cuando le consta lo que Dios quiere, lo hace. Y antes de constarle, no ha podido tomar ninguna deliberación ni iniciativa, porque ni siquiera le han dado los datos, se encuentra con los hechos y tener que hacer algo y Dios le da sentir por inspiración angélica lo que tiene que hacer y lo hace. O sea, es un santo sin iniciativa propia, pero con una total, total entrega a cumplir lo que sabe que Dios quiere. Digo, esto es la pelotita del niño Jesús. San José es la más perfecta pelotita del niño Jesús, según la metáfora de Santa Teresita del niño Jesús. Y entonces entendí por San José lo que es el abandono confiado en manos de la Divina Providencia, de que han escrito tantos santos, algunos titulando así los libros y haciendo, centrando en ello toda su vida, programa de vida espiritual como jesuita. Jesuita Cosade tiene un libro precioso escrito en el siglo XVII y no publicado hasta 200 años después, porque descubrió los archivos de una provincia de la compañía el manuscrito el padre Ramier y lo convirtió en un libro publicado entonces, ¿eh? Que el libro que se vende en la Bovesiana, y mostrarán el dato, estuvo 200 años sin publicar, hasta que el padre Ramiar lo descubrió y publicó el libro este. Después se ha publicado, se ha traducido al castellano, conocido mucho. el libro que yo lo conocí mucho después. Pero en cambio me pareció que el abandono confiado en manos de la Divina Providencia, sin pretensiones de iniciativa humana y con una disponibilidad absoluta, humilde, absoluta, a cumplir lo que Dios quiere, es lo que se ve en la santidad de San José, en su justicia, su fidelidad a la acción divina. Bueno, esto más brevemente, porque Padre Orlandis no necesitaba muchas explicaciones exegéticas. Yo aquí me he hecho más el sabio que entonces. No estaba la cosa para esto. Le expliqué qué relaciones San José con todos estos rasgos de su vida con Santa Teresita, y me pareció entender entonces una lectura de 4 años antes, lo cual pasa en la vida, pasa en la vida. Y entonces el padre Orlandis, que me había dejado contar esto, me dijo así, no lo he olvidado nunca: mira, si tú no me hubieras hablado de Santa Teresita del Niño Jesús, yo no te hablaría de lo que te voy a hablar ahora. Pero como que me has hablado tú de Santa Teresita del Niño Jesús, te voy a enseñar unos papeles míos. Y sacó del cajón de la derecha de su mesa, tal como si le viese ahora, se inclinaba un poco a la derecha, era un poco jaucheparut, se inclinaba así un poco, tiraba el cajón, cogía el papel y te lo daba. Y me dio pensamientos y ocurrencias. Y al cabo de un momento de tenerlo yo, iba leyendo. Fíjate, lo de Santa Teresina, y parla de Santa Teresina, la tercera parte. Y entonces él me lo cogió, ¿leyes eso? Entonces yo leí aquel párrafo en que explica que hay muchas almas que la vida espiritual más profunda y más sólida de Santa Margarita de Alacoque, por ejemplo, o la luminosidad teológica del padre Ramier, les pasan de largo y no les llegan. Pero que son almas pobres y débiles, míopes y enfermizas, a las que quiere que llegue su llamamiento, el corazón de Jesús, que invita a su banquete a los ciegos y a los cojos. Y entonces un párrafo que yo, en el guión de las conferencias dadas aquí, está entero. Leí aquel párrafo. Las almas pequeñas y miserables que el corazón de Jesús quiere que llegue su mensaje a los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados por sus maestros y médicos, cosas que Dios permite. Era aquello tan literal que me sentí aludido. Y conmovido. Me dijo, ¿es exacta hoy? Dic, sí, es exacta. Y entonces yo ya me quedé el papel, ya quedamos en que ya lo tendría en cuenta. Un poco más de comentario, de exhortación, y nada más. Tu camino tiene que ser este, me dijo. Y nada más. Bien, ¿cómo que en estas conversaciones? Esto fue metido un trozo josefino, teresiano, metido dentro de una conversación más externa sobre orientación de estudios, sobre si tenía que ser notario, sobre si tenía que ir a otro. Yo había estado pocos meses antes en tratamiento psiquiátrico. Y un psiquiatra, después del tratamiento a mí, que era el que atendía a mi hermano Antonio, que en gloria esté, él hablaba con mucha confianza con mi hermano, con más cuidado con mi madre, que estaba muy, muy apenada y muy asustada. Y nada conmigo, porque no estaba yo para consejos. El psiquiatra le dijo a mi hermano Antonio algo así como que tal vez superaría esta fase de depresión, ¿no? Pero, esto es al pie de la letra, no creo que en su vida haga nada de provecho, su hermano Francisco. Y estaba muy bien visto, No es que fuese corto de alcance, según psiquiatra, no. Es que me veía tal como estaba. Era lo previsible, lo humanamente normal, y tanto. Mi hermano me lo dijo después, para que me animase. Cuando ya no me podía traer desánimo, sino agradecimiento a la Divina Providencia y al Padre Hernández. Porque pasó entonces que, al saber mi confesor, con el cual me confesaba hacía mucho tiempo, que era muy santo, religioso, muy austero y riguroso moralista, muy espiritual, devoto del corazón de Jesús, casi conocido en Barcelona porque era el conciliario de la Hermandad Médico-Farmacéutica de San Cosme y San Damián. Al saber el padre Castro que el padre Orlandis, en la primera conversación, ya al saber de mis estudios, me preguntó qué estudiaba y qué estaba haciendo. Estaba haciendo derecho y me interesaba el derecho civil, y me había sugerido el padre Castro mismo que tal vez yo podría preparar unas oposiciones a notarías y que sería un notario competente porque tengo buena memoria, ¿no? Y al decirle al padre Orlandis, padre Castro me aconseja que sea notario, me dijo, te aburrirás mucho y no lo harás bien porque no te sabrás interesar por cada una de las cuestiones que tiene un notario que interesarse. Es que le he dicho, padre Castro, que usted dice que yo tendría que estudiar filosofía. Dice, correrías peligro de perder la fe. Y se lo dije al padre Orlandis. Dice, es que el padre Castro no sabe, no conoce a Santo Tomás. Así tocó más o menos. Tú si estudias Santo Tomás, la filosofía no te correrá peligro de perder la fe. antes te dará posibilidades para hacer apostolado. Claro, yo no tenía ninguna experiencia de filosofía, ni de apostolado intelectual, ni nada. Estaba en el pozo aquel. Y el padre Castro me decía: Padre Landi es muy poco práctico. Y el padre Rolandis decía: el padre Castro no sabe, no conoce a Santo Tomás. Y claro, pues son dos afirmaciones que yo tampoco podía decir quién tenía razón, ¿no? Y mi confesor era el padre Castro. Y por razones muy comprensibles y que hubiera sido muy malo no tener en cuenta, yo tenía el propósito de no abandonar la dirección del padre Castro por nada del mundo. Padre Suñar comprende muy bien. Yo no podía abandonar la dirección del padre Castro. Yo, pero si me diría que en el padre Castro no podía estudiar filosofía, ni podía propiamente volver a la Aurea. No digo escuela, porque escuela no sabía que existiera. No podía volver al piso de la Aurea 15, tercer piso. Y por otra parte, yo, desde que leí aquel parrafito de Pensamientos y Ocurrencias, y entendí Santa Teresita, que la había entendido por San José, me pareció que había encontrado el camino espiritual. Y entonces me fui a otro padre, otro que estuviese, como dice San Ignacio, en medio, como un peso de la balanza, ¿no?, para que me ayudase a discernir. Y le comencé a explicar: mire, mi cuñado me aconsejó hablar con Padre Landis. El Padre Landis me aconseja que abandone el propósito de la notaría y me dedique a la filosofía. Pero el padre Castro, que es mi confesor, dice que el padre Landis es un hombre muy teórico y que yo perdería la fe si estudiase filosofía. El comienzo de la conversación de aquel padre fue tomada cosa por lo material, diríamos, por lo externo. Si realmente tú eres caviloso, y el padre Castro debe temer que si te enzarzas en estudios filosóficos tampoco saques nada provechoso profesionalmente, te quedes perturbado. Padre Orlandis no tiene fama de ser un hombre práctico, me dijo. Y claro, yo ya me veía otra vez abocado al consejo de la notaría. Ya se me había pasado a mí la afición a la notaría. Esto de que sería muy aburrido para mí. Y porque Pedro Landis no adulaba nunca nada. Mira, te dicen que puedes ser un buen notario, pero como quieres ser un buen notario hay que tener interés por cosas que tú no tienes. Es posible que te sorprendiesen unos clientes, te hiciesen firmar un documento, que te terminases haciendo un delito de falsedad en documento público. Podrías terminar en la cárcel. Bueno, no es nada halagador, pero me parece verosímil. Quiero decir que no. Padre Landis dirigía así. El que se dejaba dirigir así. Aunque recalcitrando, no crean que era, no me gustaba mucho que me dijeran esto, nada. entonces yo llevaba en el bolsillo, como si presintiese el problema, pensamientos y ocurrencias, en un estado de hojas ciclostiladas, un poco amarillentas, como si las viese ahora, es decir, que las tenían algunos de escola, los que el padre Landi se lo daba. Saqué del bolsillo el papel aquel y lo abrí por esta parte de los desahuciados por sus médicos y de los almas pobres y débiles, miopes y enfermizas. Y se lo leí. Y él debió leer como leía, debió oír y ver con qué actitud leía yo el texto. Y entonces me preguntó: ¿tú al leer este texto te sentiste movido? Digo, me sentí emocionado, consolado y puse a llorar, pero por primera vez con una sensación de esperanza. Años de... Lo he dicho, no creo que sea ningún pecado decirlo, ¿no? Miren, una cosa les diré. El padre Orlandis decía, nótenlo bien, que es muy importante, yo tengo evidencia de los motivos de credibilidad de la fe. Algunos tontos deben pensar, tenía que saber bioquímica, física, astronomía, geología, pues no. No, nadie sabe todo, y los especialistas menos que nadie. Tenía una cultura humana y una cantidad de conocimientos históricos, desde luego lingüísticos y literarios. Él sabía de memoria Sófocles y los epístolas de Horacio, que te la recitaba, etc. Tenía una cultura greco-latina tremenda. En su ancianidad estudió el hebreo hasta dominarlo de una forma tan personal que recitaba los poemas de la segunda parte de Isaías con un ritmo impresionante que solo con oírselo leer a él quedaba disuelto el problema de si era prosa o verso, que no tenía ni metro ni rima, ¿eh? Pero era verso, y es lo que decía: los versos hebreos son distintos de los versos griegos o latinos. Y tenía una experiencia, diríamos, de las aventuras del hombre, de la soberbia humana, de la vanidad humana, de la ligereza humana. La ligereza, la falta de seriedad era uno de sus temas predilectos, que yo entiendo que lo dijese con toda convicción y fundamentación. Yo tengo evidencia de los motivos de credibilidad y tengo la seguridad moral, pero cierto, de que si por un instante dejase de actuar en mí la gracia de Dios, perdería la fe en el acto. Perdería la fe de una forma irracional, haciendo algo humanamente absurdo, porque era contra su cultura y su formación y todo lo que él sabía y poseía. Pero tenía la certeza, la experiencia cierta, de que sin la gracia de Dios, sin el sostén de la gracia de Dios, perdería la fe. Cosas parecidas dice Santa Teresita, ¿no? Si cometiese la más pequeña infidelidad, me llenaría de tinieblas, no tendría paz para aceptar la muerte. ¿A qué infidelidad se refiere? ¿A qué pensaste por un momento? Poseo tal virtud, puedo practicarla. Santa Teresita, poseo tal virtud, puedo practicarla. Pensase esto, que quedarías, perdería el consuelo y la paz y la esperanza de la muerte próxima. El padre Orlandis decía, perdería la fe instantáneamente, sin el sostén de la gracia de Dios. A pesar de que tengo evidencia de los motivos de credibilidad. Pues a mí me ha pasado una cosa en la vida. Dios no ha permitido que cayera sobre mí, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, muy crítica y muy turbada, ni en ir madurando lentamente, si es que he madurado alguna vez, y hacerme viejo, que esto sí que me voy haciendo viejo. Nunca he tenido dudas contra la fe. Nunca he tenido dudas contra la fe. Es una gracia de Dios muy grande. Si las hubiera tenido, hubiera pasado muy mal y hubiera sido un milagro de la gracia que no la perdiera. Pero no he tenido dudas contra la fe. Y en cambio, en muchísimas ocasiones, demasiadas ocasiones, ante el don de Dios, me ha sido muy difícil formular la virtud de la esperanza. La esperanza en mi personal salvación. Me ha sido muy difícil. La virtud de la esperanza me ha sido muy difícil. La he tenido que practicar leyendo vocalmente, sin sentirlo, cosas como el acto de confianza en Dios del Beato Claudio de Colombier. O haciendo como Santa Teresita explica, que tuvo unas crisis de fe viva en la vida eterna, tremendas. Y he practicado, dice, más actos de fe. No trataba el tema, en ella era la fe, actos de fe en la vida eterna que en toda mi vida. Y acepto esta prueba, me siento en el banco de los pecadores, me pongo en el banco de los incrédulos y pido misericordia para ellos, ¿no? Entonces, que aquella cosa espléndida de Santa Teresita, los pasajes más impresionantes de sus confesiones, ¿no? Pues yo me acostaba a la esperanza. Comencé a tener crisis de esperanza en mi adolescencia, pocos años después de hacer la primera comunión, cuando todavía era alumno de los Escolapios, con algún confesor que fue mártir. Tuve que discutir estas cosas de la esperanza, ¿no? Para que añadí, devoto del corazón de Jesús, ¿ya? Quería hacer siempre los primeros viernes, y como que entonces había el ayuno natural que se quebranta con cualquier cosa, comida o bebida después de la medianoche, era muy fácil que no pudiese ser un primer viernes comulgar, porque las mamás solícitas, si te veían un poco indispuesto, no te dejaban ir, etcétera, ¿no? Y 9 primeros viernes, después de intentarlo desde la primera comunión, no los pude hacer seguidos más que durante la guerra. En plenos bombardeos, algunas veces para ir a comulgar un primer viernes, tuve que salir de casa, estando la ciudad a oscuras, con las sirenas que sonaban de los bombardeos, lo que sea, a una casa cercana, en donde estaba el padre rey, que aquí, padre rey, profesor de matemáticas, que me dio la comunión los 9 primeros viernes seguidos en su casa, en la calle Valencia, entre Pau Clarís y Paseo de Gracia. Yo vivo en Valencia, en Pau Clarís. Y esto de los 9 primeros viernes me dio paz y de alguna manera me agarraba a ello. Pero me era muy difícil la esperanza. La esperanza no se me hizo una cosa sencilla hasta entrar de verdad en la comprensión de la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Bien, estos fueron los resultados del contacto con el padre Orlandis, y como que pudiese irme con él, tenía que dejar el padre Castro, y no me decidí, tuve que hacer aquella consulta. Y al decirle yo al padre aquel que leer aquellos párrafos me había sentido esperanzado por primera vez, él cambió. Toda su argumentación sobre mi tribulación, sobre la filosofía, sobre... Me dijo, mira, tú tienes que tomar al padre Orlandis de director, de tu confesor, director espiritual y maestro en tu formación intelectual. Yo le dije, ¿y qué hago con el padre Castro? Dice, nada, nada, ahora nada, porque si quieres hablar con él, él tendrá un gran disgusto, porque te ha hecho mucho bien y te quiere, tendrá un gran disgusto, porque él piensa que lo que él dice es como es, tendrá un gran disgusto, y pensará que no le haces caso. Le dejas, te vas con el padre Orlandis. En la vida lo normal es que llegue un momento en que te encuentres con el padre Castro y le puedas decir, padre, voy bien, tal cosa, muchas gracias por todo lo que usted hizo por mí. Tú tienes que agradecerle porque te he hecho mucho bien, y tienes que esperar el momento de poderle dar las gracias por el bien que él te hizo, pero sin darle cuenta de por qué le dejaste ni qué pasa. No tienes que irritarle, porque ahora si vas a hablar con el padre Castro perderás la paz, y te conviene tener paz. Bueno, entonces yo me encontré dirigido por el padre Orlandis sin ser de escola, sin saber que existiese escola, sabiendo que existían pensamientos y ocurrencias, y que aquel era mi camino. Con el consejo de que tomase el padre Orlandis de maestro en todo, me comencé a habituar a ir a sus conferencias de los lunes, las célebres conferencias de los lunes, y a irle a ver con mucha frecuencia. Yo nunca me confesaba en el confesonario, me confesaba en su cuarto, nos conocíamos así entonces mucho, ¿verdad? Entonces se arrodillaba al lado de los hombres, lo hacíamos así. Y fui ya con frecuencia, y fui pasando de esto a ir a las conferencias de los lunes, y en un momento dado me apunté en Escola Cordis Jesu, me hice celador del apostolado, me invitó a hacerme celador del apostolado el día de Cristo Rey del año 45, como quien dice, como un año después de este primer contacto, me hice celador del apostolado y miembro de escola. Ya comencé, continué yendo a las conferencias y comencé a escribir artículos en cristiandad. Y me sentí integrado ya en la redacción de la revista y lo que sea. Me encontré en escola desde pensamientos y ocurrencias. Cuando el año 55, una conversación entre Tomás Lamarca, que era entonces el redactor jefe, con el cual yo colaboraba con mucha facilidad y gusto. Una conversación con Tomás Lamarca me llevó a publicar en Cristiandad Pensamientos y Ocurrencias, escrito el 34, pensado el 24, escrito el 34 y publicado el 55. Está aquí publicado una presentación espléndida. Lamarca era un redactor maravilloso y él y yo hicimos esto. Antes de publicarlo, naturalmente, necesitábamos saber que se podía publicar los escritos de un religioso entonces y siempre, supongo, bien, si se hacen las cosas bien. No me quiero meter en evoluciones jurídicas ni consuetudinarias. Un escrito de un religioso no se podía publicar sin permiso de los superiores. Y yo seguí el camino así. Le dije a Lamarca, yo voy a hablar con el padre Caivela, que era el director del apostolado, el superior de la casa. Voy a hablar con el padre Caivela. Le diré que nos ha parecido que esto conviene que se publique. Y que si él quiere hacer el favor de decir que unos seglares de escola quieren publicarlo en Cristiandad y piden permiso al provincial. Entonces el padre Caivela se lo pidió permiso al provincial, le dijo que sí. El padre Caivela dijo que ya lo podíamos publicar. Y entonces lo publicamos. Y desde entonces ha sido una cosa, en mi convicción, una experiencia muy importante que esto se haya dado a conocer, ¿verdad? He explicado esta historia porque me interesa que conste que por pensamiento. He explicado esta historia porque me interesa que conste que por pensamientos y ocurrencias me encontré abocado a incorporarme a escola. Previo a todos estos procesos de dejar otra dirección incompatible con la del padre Orlandis, por consejo de otro tercer jesuita. Y entonces, tuve una sorpresa entonces desconcertante. Después la comprendí. Yo tengo que decirlo. Cuando apareció este número, yo estaba contento. Ha visto eso, ¿eh? No. Pero usted no lo conocía esto. No. Entonces yo quedaba incluso escandalizado. Y me enfadaba con el padre Orlandis y todo. Padre Orlandis, pero ¿cómo usted no ha enseñado esto a este señor? Estaba todo el día allí. Era Dice, no lo entenderá nunca. Yo quedé más escandalizado. Que si se pudiese decir de una persona que nunca entenderá una cosa. Pero, entonces yo era joven, ahora soy viejo, el paso de los años y otras experiencias cosas que le pasan a uno. Y dicen, ¿y cuándo tú hubieses entendido esto? Estos nunca lo entienden. Muchas cosas han contribuido que para Orlandis me parecía que hacía muy bien de no enseñarlo. Pero si pensamientos y ocurrencias eran, según me explicaba él, el escrito que enseñaba a sus provinciales para dar cuenta de cuál era el sentido de su vocación apostólica, lo que él hacía, lo explicábamos. Un inciso. Yo hice ejercicios con el padre Muray 2 veces y hablé muchas veces con el padre Muray. Jesuita que tenía una gran relación con el padre Orlandis y eran muy distintos. Pero el padre Muray me decía, el padre Orlandis es un modelo de obediencia. Él había sido provincial 6 años, el padre Muray, o sea que lo podía saber. Tiene una transparencia absoluta con sus superiores. Da cuenta de todo lo que hace. Entonces yo relaciono con cosas que el padre Orlandis me decía. Unas cuantas voy a decir. Yo muchas veces le digo a mis provinciales, la formación que yo doy en escuela es imposible darla sin criticar aspectos de las acciones y maneras de obrar de la Compañía de Jesús. ¿Tengo que dejarlo estar o prosigo coherentemente con mi tarea? El claro no me dio una antología de respuestas de todas las veces, si alguna vez le decían alguna advertencia o no. Dice, no sé si nombró el padre que lo decía o el último que le he llamado, lo que sea, yo planteo esto y que si no con bol obriam libertad, consigna de la obediencia, obriam libertad. No es que el padre Orlandis tuviese especial gusto en poner verde a los jesuitas y en despreciarles en absoluto. Lo que pasa que si una cierta argumentación o modo de ver las cosas era, por lo que van a ver enseguida, contraria a la que él estaba absolutamente convencido que era la voluntad de Dios que le hiciera, pues o tenía que dejarlo estar todo o tenía que ir haciendo, aunque se le pusiesen en contra estas objeciones ambientales, ¿no? Entre la congregación mariana y el ambiente de Escola Cordisiesu había un contraste que era un sensibilidad per accidens, se veía solo con verlo, lo cual no quiere decir que los congregantes fuesen muy mundanos y nosotros muy humildes. Podríamos ser muchos de Escola muy soberbios y ellos más humildes que nosotros, pero eran 2 tonos distintos, por decirlo así. El talante general de las congregaciones marianas de entonces, la barcelonesa era eminente desde siglos, era de dar mucha importancia a los valores humanos, también de prestigio social, de buena familia, de buena tradición familiar, de cultura. Aquellos sermones del padre Vergés, vosotros tenéis que ser los números uno en las oposiciones, abogados del Estado o ingenieros de caminos. Y no pensaban, la verdad, yo que siempre he andado siempre detrás de las matrículas de honor, premios extraordinarios y todo, porque tenía el talento hecho para el estudio. Pero por eso a lo mejor era, tenía yo mucha soberbia, pero que una tarea pastoral implique los primeros puestos en valores naturales, que no puede ser un santo varón sacando el número 18 en unas oposiciones. Son cosas. El Parlantis era completamente distinto de esto. Un detalle externo. Y, la, por ejemplo, la polémica es esto mismo, suarismo. Los suaristas estaban entonces muy alarmados de que el predominio del tomismo hiciese de sombra al tomismo. Y el padre Orlandis le decía, me lo decía a mí muchas veces, a no para Murall siempre le dic, desenganis para Murall, a no el futuro, los jesuitas o serán tomistas o no serán res, o serán existencialistas, o qualsevol cosa. Han sido marxistas a veces, pero suaristas ya no lo serán. Y el otro día me pasó una cosa tremenda, ¿no? Expliqué yo el choque que tuve con usted en el Congreso. Recibí tres alientos. Murall, padre Suñer, el último día cerró el congreso del obispo Tena, que casi las últimas palabras fueron recordar en elogio nuestro que San Pío X había dicho, como San Paras de Pius y de ser, que había de firmar apartarse a San Tomás no os fará mal sin saber, como que era lo literal que yo había dicho. Pensé que aquí había un chivatazo clerical, un sacerdote, expliqué que explicó que yo había dicho esto, se lo explicaba él y ha querido darme la razón. No era verosímil, ni es el carácter del obispo Tena meterse en camisa de once varas. Seguramente si hubiera sabido que había habido un poco de polémica o malentendido, no lo hubiera dicho, pero lo dijo. No se lo llevaba escrito, estaba en coherencia con toda la argumentación suya. Lo pensé, pues no es ninguna intriga, es una cosa providencial. El que representa aquí la jerarquía episcopal ha terminado el congreso diciendo lo mismo que dije yo, que es lo que decía siempre el padre Orlandis, que también decía: Escola Cordesius no es una escuela de tomismo, sino de devoción al corazón de Jesús. Hay que poder colaborar con suaristas devotos del corazón de Jesús. Entonces había un tipo de suarista de amor a la tradición de la orden. Con decirles, el misma congregación general del año 83 que eligió el padre Anderledi había tomado el acuerdo de perseverar en la enseñanza del sílabus de Pío IX, de perseverar en el cultivo de la tradición escolástica de los eximios doctores de la compañía, o sea, y procurar no interpretar Santo Tomás de una forma que disgregase la compañía, o sea, que para que hubiese unidad en la compañía, Santo Tomás se tuviese mucho respeto, que se estudiase mucho Suárez. Decreto que motivó después un documento de León XIII diciendo que los autores de la compañía tienen que ser muy estimados y estudiados con amor, pero que la unidad de doctrina en la compañía de Jesús, según su fundador estableció, tiene que derivar del estudio por todos de Santo Tomás de Aquino. Graves de Comuni, 1893, León XIII. Pues en aquella congregación del 83 establecía que se siguiese a Suárez, que se siguiese fiel al sílabus, y que se asumiese con convicción. Se pusieron de pie todos. El encargo del corazón de Jesús de confiar a la compañía, al apostolado del corazón de Jesús, que está en una carta de Santa Margarita María Alacoque. Puestos en pie, aclamaron el munus suavissimum, decreto que pasó, muy asumido por el padre Lechowski, al epítome. No sé si lo han quitado o qué pasa. ¿Lo han quitado? Sí. No es que hayan quitado esto, es que han reformado todo. Han reformado todo. Hay una manera de quitar las cosas que no consta que se quitan. Sacarle un aire nuevo, todo. Es como si uno va a rehacer el salón de la casa, ¿no? O el dormitorio de sus abuelos. Vamos a hacerlo todo nuevo. ¿Y será la misma casa? Si quiere que le diga, padre Suñer. En mi preocupación personal, que voy a explicar enseguida, no me afecta tanto esto. Puede ser un camino providencial. Para que no se haga devoción al corazón de Jesús por jesuitismo, sino por fidelidad a Cristo. Pero voy a simplificar todo. Después de unos ejercicios en Rusquellas, la casa de Jaime Bofill, que era como el corazón de Escola entonces, los Bofill eran los de Escola, lo cual es muy digno de ser tenido en cuenta, siempre, por todos. Yo después de aquellos ejercicios, no en los ejercicios, sino después, tomé el propósito de dedicar mi vida y mi apostolado y mi colaboración en Escola a procurar conseguir que lo que el padre Orlandis hacía quedase injertado, penetrado en la compañía de Jesús, de modo que como todo respondía mucho a las constituciones de la compañía y a las exhortaciones de los papas, porque seguir a Santo Tomás como maestro se lo exhortó al padre Janssens y a la congregación general de la compañía en año 56, o sea un poco después, el padre Pío XII. Seguid como vuestro fundador estableció como maestro en teología y filosofía Santo Tomás de Aquino, decía Pío XII. Pues bien, yo me hice el propósito de que todo lo que hacía el padre Orlandis, todo, pero con la jerarquía adecuada, sobre todo el corazón de Jesús, quedase entrañado en la comunidad. Entonces el padre Janssens hacía unas cartas preciosas que decía: pro dolor, nos non sempre fuimos fieles. Oh dolor, nosotros no siempre hemos sido fieles al encargo suavísimo del corazón de Jesús. Exhortaba vivamente a que se volviese esto y ponía como camino para cumplir el encargo el servicio a la Iglesia en el apostolado de la oración, padre Janssens. Pues me hice el propósito de dedicarme a que todo lo que el padre todo lo orlandiano estuviese pudiendo ser ofrecido al servicio de los jesuitas. Y como que este propósito me lo hice razonando, y después vi que había muchas pegas y que no podía por qué pensar que fuese cosa que Dios quería que hiciese yo esto. Pero lo pensaba, volví a pensarlo y no llegué nunca a tener una claridad, diríamos, de luz, sin dubitar ni poder dubitar. Así como la tenía de que tenía que ser apóstol del corazón de Jesús. Esto sí lo he tenido siempre. Incluso unas crisis de esperanza, por esto me salía de ellas, misteriosamente. Pero entonces, llegó un momento, ya muerto el padre Orlandis y pasadas muchas cosas, que me fui, había hablado mucho de esto con el padre Solá, que era orlandiano 100%, y a mí me urgía, usted tiene que enseñar lo que enseñaba el padre Orlandis, lo que decían que era milenarismo, usted tiene que enseñar esto, porque es lo que el padre Orlandis le formó para que enseñara esto. Si no, escuela no funcionará. Y me urgía en el confesonario de la parroquia San Fernando, en la biblioteca de la Bovesiana. Y me dijo el padre Solá, le dije, padre Solá, aunque hemos hablado mucho, hoy vengo a preguntarle una cosa ante Dios. Esta idea mía, hacer escuela, es prestar un servicio a la compañía. Es una idea correcta y práctica. Es conveniente hacer esto. O es perder el tiempo y distraerse de hacer lo que tendría que hacer. No, es una idea práctica. Está bien. Está bien este propósito. Perseverar en él. Pero le voy a hacer una observación. No piense que usted, al hacer escola, presta un servicio a la compañía. Piense que hace un servicio a la iglesia. Porque tiene que pensar siempre la compañía misma, tal como Dios quiso que la fundara San Ignacio. Una orden para obedecer al Papa, para servir a la iglesia. De modo que usted, haciendo escola, ofreciendo este espíritu de escola del padre Orlandis a la compañía, presta un servicio a la Iglesia Universal. Y esta es la última palabra del fuero interno del padre Solá sobre mí. Yo no lo olvidaré, y un día, si hace falta, se lo explicaré al general de la compañía, o al papa, o quien sea. Esto quiere decir que mientras hemos tenido años de pasar por pocos objetos, poco jesuíticos los de escola, aunque en su momento fuimos acosados de jesuíticos. A un protector de cristiandad, de la familia de Champagne-Lavandost, un jesuita, cuyo nombre no diré, en público, lo voy a decir al padre Solá. Esta señora, con Pablo Peira y yo, íbamos a verle para pedirle dinero para cristiandad. Y nos lo dio. Pero con el gesto darlo, al mismo tiempo hacer constar que sabía que la cosa tenía sus pegas. Sí, sí, els donaré el que els sempre li dono, però vull que sàpiguen, com que dice, para que lo agradezcan más. Que el padre tal ens ha dit que cristiandat és massa jesuítica. comenzaba el neojesuitismo antijesuítico, la hostilidad a todo lo posttridentino, barroco, incluida la denominación de Jesús, siguiendo después por la escolástica tradicional de la compañía, hasta hacer desaparecer el suarismo, y no por culpa del tomismo, sino por culpa del antiescolasticismo modernista que Pío X quería combatir con Santo Tomás. Y a mí, un jesuita, que tampoco diré quién es, me dijo: el pare Sunyer es l'únic suarista que queda. Nada de risa esto. Yo lo veo trágicamente, porque el que no quede en suaristas no es que se hayan vuelto tomistas, ¿no? No, no. Es que se han vuelto antiescolásticos, el que han despreciado la filosofía cristiana y han despreciado todos los factores de la Iglesia canonizados y sin canonizar. Yo he dicho muchas veces que si Suárez le canonizaran, que santo lo era mucho. Se le podría declarar doctor de la Iglesia facilísimamente. Por la mariología, por la josefología, por la misma cristología, que hace sus juegos metafísicos distintos de Santo Tomás, para decir lo mismo, la unidad hipostática. Por su sentido de Iglesia, por la conciencia vivísima de que o la Iglesia manda sobre el poder político o la Iglesia está sometida a los poderes políticos, que esto está así, dicho, lo hemos puesto en cristiandad varias veces. La Iglesia y el Estado son de tal naturaleza, sociedad pública y universal, que hemos de reconocer que la Iglesia tiene que estar sometida a los poderes del Estado, a no ser que le enseñemos que la Iglesia tiene derecho a juzgar de las actitudes del Estado, condenarlas como pecaminosas, y a decirle a los cristianos que en aquellas cosas no tienen derecho a obedecer al rey. Esto está en el maravillosa defensa fidicto de que versus anglicanes hay terrores. Una observación, a mí me gusta hacer algunas observaciones de estas. Miren ustedes, esto de que según esta doctrina, que es de Suárez, que es también la de Belarmino, doctor de la Iglesia, una excomunión pontificia con unas disposiciones de un rey cristiano pueden hacer lícito y obligatorio el desobedecer los súbditos a aquel rey y combatirlo. Esto ejecutivamente, es decir, excomulgo a este rey y digo que sus súbditos obrarán bien si se alzan contra él y no respetan su autoridad regia, que se ha hecho ilegítima porque está vulnerando la tradición cristiana de su pueblo. Esto pueden verlo en Pastor, el último papa que ha hecho esto. San Pío V, que está canonizado, coño. Está canonizado. Oh, que no sacó nada. Poco práctico fue. Yo digo, lo cual quiere decir que los santos en lo que hacen no siempre triunfan. Puede ser. Entonces que venga a decir, si lo hubiera hecho así, ¿qué hubiera pasado? Explíqueme usted un sistema más práctico para que se enteraran las conciencias de los católicos ingleses. ¿Que hubiera habido algún camino más eficaz? no se han hecho después con las repúblicas democráticas muchas cosas de las que no hizo San Pío V, que no han sido eficaces en absoluto. El transigir con la democracia atea moderna no ha traído ningún bien a la Iglesia en ninguna parte. Per se, tal vez per accidente, rincones y cosas así. Sí. Pues el último Papa, que es como un rey, y liberó a sus súbditos católicos del juramento de fidelidad a la corona, fue el dominico San Pío V, el que declaró doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, el que condenó a Bayo, el que bendijo la cruzada de Lepanto, que desde Barcelona, con barcos fabricados aquí en las costas catalanas, y un general noble catalán, Enrique Sens, se dirigió a la cruzada, cuya conmemoración está en la capilla de Nuestra Señora de la Victoria. En la actual conciencia histórica de Cataluña, esto no lo sabe nadie. Cualquiera sabe que la residencia de los jesuitas de Palau es de una nación de la familia Zúñiga, herederos de los Recasens, conmemorativa de la victoria de los cristianos contra los turcos. En fin. Perdonen el desorden de ideas. Me permito decir que aparente, porque todo tiene un hilo muy profundo. El padre Orlandis tenía unos criterios que sometía a los superiores y hacía lo que le dejaban hacer. Si hubiera hecho más cosas, si hubieran dejado hacer más cosas, no lo dudo. Pero no se notaba, no estaba. Estaba triste por la situación del mundo. Ahora, claro, si nosotros mismos le decíamos, mire, el padre tal ha dicho que Cristiandad es muy jesuítica, porque habla demasiado del Sagrado Corazón y de Cristo Rey. Esto es un éxito, porque como que saben los que lo hemos estudiado, lo estudió el padre Soñero, yo también, lo estudió Alcina, en un libro del apostolado de oración italiano, se ve que la fiesta de Cristo Rey es un fruto del apostolado de oración. Voy a acabar, porque vale más acabar, con unas cuantas anécdotas más, pero que es para explicar el estado de ánimo. A mí me dan mucho aliento estas cosas que les voy a decir. Yo he estudiado mucho la historia de la compañía, por una motivación personal profunda, y para poder formar mis criterios y mis discernimientos ante este propósito central de mi vida, que de vez en cuando he sometido a discernimiento en ejercicios, en confesionario, en conversaciones, pero del que dudarlo no he dudado, porque no puedo decir que lo tengo sin dudar ni poder dudar, como cosa dada por Dios. Tal vez Dios piense lo que piensan algunos, que es perder el tiempo pensar que lo que hacía el padre Orlandis lo puedan soportar los jesuitas actuales. Pero, de todos modos, mi actitud personal es ir haciendo lo que pueda. Entonces, unas cuantas anécdotas. Lo de San Ignacio. se paró. Me dice San Bertrán de Margerín, muevan los obispos. Los obispos suelen preguntar qué quieren los jesuitas. Entonces yo digo, lo he dicho, lo he escrito, lo volveré a escribir, lo volveré a decir, cuando de parte de los jesuitas se da la razón de que no conviene que lo muevan ellos, que no parezca que ellos una cosa de familia, diríamos, alguien dice por la modestia, esto no tiene sentido. Puede ser bien intencionado en algunos, puede ser mal intencionado en otros, las intenciones las juzga Dios. Pero objetivamente se puede decir que no tiene, es un argumento válido, por una razón muy sencilla, porque no se trata de hacer doctora de la Iglesia la Compañía de Jesús, ni del siglo XVI ni del siglo XX, porque no hay doctorados colectivos así. Se trata de ser doctor de la Iglesia San Ignacio de Loyola, por autor de los ejercicios. Ahora bien, los ejercicios no son de los jesuitas, ni surgen de la compañía, sino que por el contrario la compañía nació de los ejercicios. Exercicia non sunt societatis, genitivo, neque ex societate, ablativo de origen. Sete contra, societas, fuit ex exercicis. Los ejercicios son cosa dada por Dios, a San Ignacio. Y el que se depara doctor de la Iglesia es San Ignacio. ¿Qué piensan algunos? Yo también. Que si se atreviese a la Santa Sede a declarar doctor de la Iglesia San Ignacio de Loyola, daría un gran aliento a los jesuitas fieles a su espíritu, auténticamente hijos de San Ignacio y servidores de la Iglesia, y un gran aliento a muchos católicos devotos de San Ignacio y anhelantes de ver jesuitas fieles hijos de San Ignacio, fervorosos apóstoles, como este que van a canonizar ahora, apóstol del corazón de Jesús, como San Claudio de Colombier. No cabe duda. Uno de los frutos de santidad más intrínsecos de los ejercicios de San Ignacio es San Claudio de la Colombier, como se ve en sus obras y ha sido generalmente reconocido. Un dominico, Ols, me dijo, si se pide, casi no habrá más que concederlo, porque para fingir un proceso con dubio, con duda, casi no hay manera, porque los ejercicios tienen encíclicas, bulas pontificias, la bula aprobatoria del siglo XVI y la encíclica de Ars Nostra, y cantidad de documentos particulares declarándolo patrono de los ejercicios espirituales, indulgenciando, hay una documentación pontificia, aprobatoria, que a la vez que aprueba la doctrina, la ortodoxia, testimonia la gran fructificación de santidad que han hecho en la Iglesia a lo largo de los siglos. Pues una doctrina ortodoxa y presente en la Iglesia, fecunda apostólicamente, es lo que se hay que probar para que un santo canonizado pueda ser incluido en un catálogo de los doctores. Dice, o sea que no habría más que hacerlo. Si se pide, no habrá manera de planteárselo en serio, como si se dudase, porque están todas las cosas que hay que probar, están dichas autoritativamente en documentos pontificios. Daniel Lowes, dominico, que por cierto es el que redactó lo que se llama la positio, que llevó al doctorado a Santa Teresa del Niño Jesús. De modo que yo esto lo voy a decir siempre y perseveraré mientras viva, y si me muero, pues desde el cielo lo moveré con más eficacia. Yo quiero que se dé la gloria a Dios y se haga el acto de gratitud a Dios. El testimonio de la santidad de tantos hijos de la Iglesia que se han santificado por el camino de San Ignacio de Loyola. Esto. Entonces, uno de los jesuitas, amigos míos, que quieren esto, fue 6 años rector de la Gregoriana. 6 años rector de la Gregoriana. Por designación pontificia, porque el Consejo de la Gregoriana presentó una terna y el Papa elige. Y el Papa puso al padre Navarrete, Urbano Navarrete Aragonés, muy sencillo, un niño espiritualmente. Lo puso el padre Navarrete de rector. Este señor me dijo a mí, mire Canals, yo a veces pienso que la compañía no tiene más remedio que el que puso en el siglo XVIII la Providencia cuando Clemente XIV la disolvió. Bueno, Navarrete me dijo a mí. Y el otro día yo, hace pocos días, hablé por teléfono con él. Que le hablé de esto, San Ignacio, tal. Yo me acuerdo siempre con tristeza de lo que usted me dijo. Y me dijo, pues mire, ahora ya lo pienso distinto. Dice, porque pienso que no hará falta que nadie la mate. La compañía se está suicidando. Visto así, sino que la sobrevivencia de Escola, la fructificación apostólica del padre Orlandes, puede contribuir a que el suicidio no se consuma y se produzca una resurrección. Al fin y al cabo, el padre Muray me decía, la dirección del padre Orlandes en usted ha obrado un milagro moral, solo comparable a una resurrección de un muerto. Tiempo que el psiquiatra decía que no haría nada, la moral me envía y dice sí, y después me dijo eso. Pues bien, otras confidencias añado para animarles. Yo siempre he puesto bajo el patrocinio de San Claudio de la Colombier esta resurrección de la compañía. Inmediatamente la fructificación del padre Orlandi, que Escola continuara existiendo, que fuera fructificando, que se recogieran todos aquellos mensajes. Y Azuaga se acordará que estábamos en el Pinar y nos dijo, me dice el padre Gartua que hay noticias de California que van a enviar un milagro a Roma, ¿te acuerdas? Estábamos con la casa cerrada. Yo esta noticia de venir de California, para llegar y Juárez, España, nos dijo allí, me alentó mucho. Esto es el año 91. Durante el año 92, el padre Anel me escribió, ha llegado de California un expediente que está ya en la congregación de la causa de los santos. Parece que la cosa va muy clara, ¿eh? Y al año 92 se canonizó Claudio de Colombia. Yo lo recibí como un signo de la providencia que me llegasen estas noticias en aquella situación tan trágica, ¿no? Y entonces fuimos a Roma, muchos, en la canonización. Y al día siguiente de la canonización, el Papa recibió al apostolado de la oración presidido por el padre Colbenbach como director general. Hizo un discurso que está publicado en Cristiandad, distintas lenguas. ¿Eh? Y en lengua francesa recuerda la compañía de Jesús, esto que ahora lo han quitado. El encargo suavísimo es igual. Si de un nuevo tret, ponte-le un cúmico. El Papa li va recordar en el pare Colbenbach, li va recordar la companyia, l'apostolat de l'oració li va recordar, per dient que la companyia tenia missió de fer això. Li fa el Papa, i teníem ja en els altares, a Claudia Colombier. Claudia Colombier, com que en la parròquia se ve, no sabien que no se poden poner patronos beatos, però no lo sabien. Tengo un hijo que se llama Claudio de Colombia, que después canonizaron su patrón, a posteriori. Yo escribiendo un jesuita que me había escrito una carta feroz contra Escola porque reclamábamos el piso y había hablado muy mal de nosotros. Es una carta tremenda. Y le explicaba: he practicado ejercicios de San Ignacio 20 veces, no sé cuántas veces. Puse Ignacio en el bautismo a un hijo mío. Puse Claudia Colombier a otro hijo mío. En fin, y nadie duda de mi fervor y adhesión a la compañía de Jesús y a la tradición de la compañía. Ahora, si ustedes creen que tenemos que, en una ciudad que acaban de venderse los jesuitas por iniciativa suya, la casa de las congregaciones marianas por 60 millones, y el que se las compró a los 2 años la vendió por 200, perdieron 140 millones de pesetas por gusto. Pues sí. En una ciudad con esta situación, un local que nos puede costar una millonada, comprar otro igual, y además de un contrato civil que no creíamos que fuese vulnerable. Un jesuita de Caspe que escribía en defensa de la autenticidad de la sábana santa de Turín, en aquellos días de la casa cerrada, decía: ganaos, envíen-nos a la presó, no, els jesuitas, envíen-nos a la presó, para eso. Sé que no éramos solo la María, que decía que eran uns lladres, y Roma, no, lo decíamos todos. Hemos pasado tribulaciones gordas. Yo siempre los tomé como un signo. Perdón, una cosa, y con eso tal vez sería un buen final. Cuando aquello, os recuerda el Gerardo Manresa y su mujer, después de un acto de Escola, que los hacíamos en distintas partes, hemos estado en las Filipenses, en la parroquia de San Isidoro de Sevilla, hasta venir a parar aquí por ahora, gracias a Dios. Nos reunimos en casa de Manresa, todo un grupo de Escola. ¿Qué hemos de hacer? Entonces yo les dije que me parecía muy mal lo que había ocurrido. Lo probó todo esto. Pero yo dije allí, y tengo la sensación de que me estaba un poco solo, de modo que se hablaba de poner un pleito, lo que sea, hacer lo que queráis. Desaconseje el pleito, se retiró. Dije, yo me voy a Roma, me voy a la Compañía de Jesús, a la Dirección General del Apostolado, y procuro hablar con todos los que encuentro allí, y les planteo las cuestiones como las veo yo. Al cabo de un rato, tuve un gozo muy grande, que no olvidaba en toda mi vida, de que Antonio Prevosti había tomado la iniciativa de viajar conmigo a Roma. Por eso tuvimos que ir de visita con el padre Pitágoras, que nos dijo, acuérdense que hoy es el día de nuestra madre, y esto les tiene que dar esperanza y alegría. Y nos escuchó con mucha benevolencia. Yo creo que, aunque pues, él era el prepósito, suplentito en Centroamérica, pero yo creo que el viaje fue... Había que hacerlo. Y no fue inútil del todo. Entonces, quiero darles un motivo de aliento curioso. Curioso. Ante este comentario del padre Navarrete, no hará falta matar la compañía, se está suicidando. Esto dicho por el padre Navarrete, si ustedes lo conocieran, verían el valor que tiene esto. Me recuerda otra cosa, que si no la digo yo, nadie la pensaría que hubiese sido dicha. Pero el padre Solá, que me dijo que yo hacía bien en hacer lo que hacía, porque había que hacerlo no para servir a la compañía, sino para servir a la iglesia. Porque la iglesia está fundada para servir a la compañía, porque la compañía está fundada para servir a la iglesia, esto lo dijo en el confesionario de San Fernando. Pero charlando en la biblioteca de la Valmesiana, comentando la situación de la iglesia, la ruina de la teología, hoy en la vanguardia hay un coloquio en Justicia y Paz entre dos ateos y dos creyentes. Los creyentes son González Aus y Calvino. Sobre la teología y el pluralismo y lo que sea. Pues la me dijo, hablando con un plural, no muy estático, sino muy fáctico. Nosotros ahora tenemos la ventaja. Habría que analizar por todo el contexto y todas las conversaciones nuestras. ¿Quiénes somos estos nosotros que tenemos la ventaja? ¿Quién nosotros los suaristas? ¿Quién es el suarista? ¿Nosotros los tomistas? ¿Quién era tomista? Me dirigió la tesis de San José, él. ¿Nosotros quién? No, gente que si oyese que el padre Solá me dijo ni esto, quería decir el padre Solá se refería a los fundamentalistas. Explico. Yo diría a los católicos simpliciter tales, ortodoxos y obedientes a la iglesia cuando manda comandando, obedientes al papa, que decía el padre Urbanes. La iglesia que enseña cuando habla y no enseña cuando calla, no enseña cuando calla, como que no dice nada, no es infalible. Esto es obvio esto. San Pedro, que no decía, pero hacía cosas mal hechas en Antioquía, San Pablo le metió la bronca y tenía razón San Pablo. Y esto es un ejemplo que está en los Hechos de los Apóstoles, porque aunque parezca que no en la Iglesia, los santos obedientes han tenido que hacer muchas cosas así, con más o menos exigencia, más o menos libertad de espíritu, pero para poder hacer la voluntad de Dios, han tenido que disgustar muchas veces a su obispo en cuanto a hombre mundano. Padre Solá me dijo, que es una razón de esperanza, la ventaja que tenemos ahora es que los jesuitas no tienen ya prestigio, lo cual se remitía a una época en que los ortodoxos, vistos como tomistas, integristas o fundamentalistas, ¿no?, o liberales excesivos o lo que sea, partidarios de Pío IX y de Pío X, papas raros, extravagantes, que han terminado en los altares después de pasar por todas las tribulaciones y ser objeto de todos los comentarios. La ventaja que tenemos es que los jesuitas no tienen ya prestigio, cosa que se dice de un tiempo en que los jesuitas no tenían el prestigio que tenían. Hay tres cosas en la Iglesia que los jesuitas que no querían hacer, entre ellos el padre Rotan, tuvieron que hacer porque las mandó el Papa, que son la civiltad católica. No hay más que leer la civiltad católica. Alcina y yo la hemos leído muchas veces, pero Andrés la leyó muchísimo. La civiltad católica del tiempo de Pío IX, sin la cual revista, con el diario L'Univers, dirigido por Bellot, que se confesaba con un jesuita, Clos, no se hubiera llegado a definir la infidelidad del Papa. Padre Navarrete me decía que en una publicación madrileña de la compañía se ha lamentado la definición de aquel dogma inoportuno y perjudicial de la infidelidad del Papa. Yo no entiendo cómo puede algo que se reconoce que fue definido dogmáticamente se dice que hace daño. No lo entiendo, pero está escrito. Pues este daño lo hicieron jesuitas ultramontanos franceses con los papistas a ultranza del diario L'Univers y la civiltad católica. Otra cosa es el tomismo en la gregoriana. Estamos acabando. Y otra, sí. Pues nada, que Dios nos ayude. Conste que no he explicado. Tres cosas. La civiltad, el tomismo y... Sí. Y el apostolado de la oración. Muy bien. Confiado a la compañía. Me habían dicho que dijera unas palabras... Voy a decirlas. No voy a negar, si no, no sería sincero conmigo mismo, que su charla de usted en muchas cosas estoy de acuerdo, pero a pesar de todo lo ha oído con una gran incomodidad por mi parte. Estaba profundamente incómodo. Porque parece a mí que podía usted haber hablado del espíritu del padre Orlandis y de todo lo padre Orlandis y no centrarse casi toda la conferencia en sobre la Compañía de Jesús. Desde luego que la Compañía de Jesús está pasando por un mal momento, como tantas otras instituciones de la Iglesia, lo confieso, con tristeza, con pena, lo confieso. Pero no creo que el tema predominante en la escuela haya de ser, pues, airear tanto estas cosas, que yo creo que tampoco nos conducen, no son positivas. Yo en este sentido, pues, aunque seguramente el 95% de las cosas que se han dicho las apruebo, pero diríamos esta insistencia tan esto en la compañía, en las cosas que pasan y tal, me parece que no es ni indicada, porque después si usted pretende hacer la canonización de San Ignacio pues no conseguirá nada por este camino de los jesuitas, no digo de mí, sino de los jesuitas, ni tampoco para nosotros, no sé hasta qué punto es fructuosa. Yo creo que aquí usted se deja llevar por pues una serie de experiencias personales, unas tristes, otras agradables, pero que se centra demasiado en un tema que es, y este fue el sentido mío, que usted lo dice, la discusión que tuvimos el otro día en la Valmesiana, pues iba un poco por este camino. No centremos tanto aquí y hablemos de otras cosas, hablemos de lo positivo, alegrémonos de lo positivo que tenemos. Si en algo pues la compañía no nos apoya, dejémoslo estar, porque tampoco, y afirmémonos en nuestro, y en esto sí que estoy plenamente de acuerdo, en afirmar todo lo positivo que usted ha dicho del padre Orlandis, etcétera, de toda la tradición que tiene Skoll. Pero me parece a mí que, a mí al menos, yo lo confieso, lo tengo que decir, si no, creo que sería casi hipócrita de no decir que no me siento cómodo en este estilo. Nada más. La misa la tenemos en la basílica, es decir, la capilla de arriba a la 1.